Morris Aralda, marcando el L104, Partido Liberal, en el tarjetón de cámara. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Queremos acompañar las mañanas Veracruz de una forma extrovertida y muy diferente. Juan Machado, Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz y la mujer más sensual de la radio en Colombia. ¿What? Chepa Rechowski. Están listos para entregarte el mejor contenido en Despiértese con Veracruz. Nos encanta comenzar con ustedes con el buen rock en español. Andrés Calamaro, la canción se llama Loco, 7 de la mañana, 2 minutos. ¿Cómo están todos? Buenos días. Bienvenidos a este gran espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Los saludamos a esta hora Juan Machado, Johnny Muñoz, La Chepa y quien les habla Gustavo Roldán. Listos para entregarles a esta hora el mejor programa, el espacio que está listo para entregarles a ustedes buena información. Tengamos una mañana muy divertida y sepamos darles a ustedes una mejor compañía. Buenos días para todos, bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. hasta las 9 de la mañana estaremos listos con todos nuestros oyentes y poderles decir a cada uno buenos días, gracias por acompañarnos hoy con las mejores noticias, hoy con toda la información que ustedes requieren para que se acompañen de una forma diferente con los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Saludamos a Johnny Muñoz, buenos días Johnny, bienvenido. Gustavo, despiértese con Veracruz, papá, despiértese con Veracruz. Claro, por supuesto que sí, y un despertar muy agradable porque el Eje Cafetero está hoy totalmente despejado. Amaneció siendo una mañana bonita, ¿no? Sí. Está una mañana bien soleada sobre el Eje Cafetero. ¿Cómo amanece hoy el clima? ¿Cómo estamos en Armenia? ¿Cómo estamos en Manizales? ¿Cómo estamos en Pereira? En Armenia tenemos 16 grados centígrados, en Pereira 17 y en la ciudad de Manizales 14 grados centígrados. Casi lo mismo de ayer, ¿no? Sí, todavía. 14, 16 y 17. Todavía se refleja la luna por allá al fondo, en el occidente. Qué bueno, un abrazo especial. Luna llena. Para todos un abrazo especial, los que están en el bus, en el taxi, en el colectivo, los amigos que están en casa, los que van rumbo al trabajo, los que van rumbo al colegio, los que van rumbo a la universidad. Buenos días, bienvenidos. Despiértese con Veracruz. Vamos a comenzar con noticias bien importantes. Nos interesa, nos importa lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Ocurre en el país y nos levantamos con muy buenas noticias, nos levantamos con algunas noticias que pues siguen siendo preocupantes, pero de todas maneras aquí estamos para entregarles a ustedes titulares y estaremos ampliando algunas de estas noticias dentro de nuestro programa Despiértese con Veracruz. ¿Cómo le parece a usted la llegada de la señora Ingrid Betancourt a la candidatura para la presidencia de este país? Ah, sí. Es el segundo intento que hace de ser candidata, o bueno, no intento, porque ya lo fue en el 2002, para las elecciones del 2002, cuando la secuestraron, cuando se fue por allá para un territorio muy peligroso y fue secuestrada durante 6 años por parte de las FARC. Y ahora vuelve otra vez a hacer otro intento, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta candidata, pues... Ya se va ampliando como el panorama de los candidatos a la presidencia de nuestro país. Recuerden que este es un año electoral. El 13 de marzo tendremos elecciones para el Congreso de la República. Y si mal no estoy, será en el mes de octubre donde estaremos eligiendo el nuevo presidente que tendrá nuestro país. Si es el mes de octubre, ¿no? No estoy equivocado. Es en mayo. Yo creo que es en mayo. Enseguida averiguamos. Eso es tan rápido. O le preguntamos a Chech. A Chepa. Chepita, de pronto sí se mantiene más actualizada a nivel político, sí. Pero yo tengo entendido siempre que ese es como el panorama que se maneja, si mal no estoy, sí, yo creo que no. Eso no es tan rápido, mayo no es. No, si yo mal no estoy, Tavo, es en mayo la primera vuelta y en junio sería la segunda vuelta, junio o julio, bueno, esas fechas serán pues establecidas muy, muy pronto. Tavo, ya le voy a decir la fecha exacta. Dice, sí señor, usted tiene toda la razón. Dice que las elecciones serán en el mes de mayo, el 29 mayo. De mayo del 2022. 29 de mayo. Y el Congreso, entonces, sería en el mes de marzo, el 13, ¿no? Sí, señor. El 13 de marzo son las elecciones al Congreso. Bueno. Ahí ya estamos actualizaditos un poquito. Yo no sé por qué a mí se me metió como el mes de octubre, ¿no? No. Pero bueno. En fin, esa es una de las noticias más importantes con las que se levanta nuestro país. Yo me acuerdo, porque más o menos cuando sucede el mundial de... En los mundiales de fútbol, sí. Hay una fecha que se cruza con las elecciones en Colombia. Entonces, en pleno mundial, hay ley seca. Perfecto. Entonces, por eso es... Y como por lo general son en junio, en julio los mundiales, claro que este año va a ser, creo que a final de año, el de Qatar. Por la cuestión del clima, porque es muy caliente allá. El 2022 es de mundial, ¿no? Claro que tendremos sí. El mundial en el año 2022 en Qatar. Ajá. Sí, señor. 7:07 es Veracruz Estéreo. Les acompañamos y también nos interesa saber lo que ocurre en el Eje Cafetero. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Pues hablemos acerca de la vacunación del COVID en Risaralda. Aunque el departamento es uno de los entes territoriales con más porcentajes de personas con esquemas completos, la cobertura en menores de 3 a 11 años de edad es muy baja y además miles de personas manifiestan no querer inmunizarse contra el coronavirus. ¿Usted tiene las vacunas o usted es antivacuna? No, señor. Yo ya estoy vacunadito. Tengo mis 2 dosis ya. Qué bueno. Como apenas tengo menos de 50, ajá. Entonces... por ahora solamente tengo 2 dosis. Usted ya como está sobre los 70, está sobre 4 dosis ya. No, tengo 3. Ah, bueno, ya, la tercera dosis. Para complementar esta noticia de Risaralda sobre la vacunación, Risaralda registró ayer 242 nuevos contagios de coronavirus. Lo bueno es que se registran, digamos, muchos contagios, pero a la vez también se registra buena cantidad de recuperados. O sea que esperamos que, pues, la mortalidad de los infectados sea cada vez menor. Y también se habla en Manizales de las canchas Luis Fernando Montoya y de la Universidad de Caldas, en la Universidad de Caldas, que estarán listas para estrenarse. Una de las categorías menores del 11 Caldas estrenó ayer el nuevo tapete sintético de la cancha Luis Fernando Montoya de la Unidad Deportiva Palo Grande. Recordemos que Luis Fernando Montoya fue el técnico campeón de la Libertadores del 11 Caldas en el 2004. Muy bien, ahí están las noticias importantes con las que se levanta nuestro país, con las que se levanta el Eje Cafetero. Los saludamos y les decimos buenos días. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Con Veracruz los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Y aquí está Stardust, es un grupo francés, y esta canción del año 1997 que se llama Music Sounds Better With You, es decir, la música suena mejor contigo. Stardust, a las 7 de la mañana, 9 minutos en Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 7 de la mañana, 14 minutos, y aquí tenemos a George Michael. La canción está incluida en su tercer álbum como solista, Other, del año 1996. Esto es Fast Love, un amor rápido en Despiértese con Veracruz. De la mañana, 18 minutos, presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo. Los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana. Johnny Muñoz. Juan Machado, La Chepa y Gustavo Roldán. Y aquí estamos listos para seguirles llevando la mejor información. Antes de muchas cosas buenas y de la espera de todos los días de aquella linda y hermosa mujer que siempre nos acompaña, voy a informarles el pico y placa para hoy en Pereira. El pico y placa para hoy que surge a partir, o comenzó a las 5 de la mañana y va hasta las 8. Ah, no, ese es de 7 a 7 más bien. De 7 de la mañana, que comienza hace 19 minutos, es el 4 y 5. Placas que finalizan en 4 y 5 para servicio particular. Será el pico y placa hoy en la ciudad de Pereira. En Manizales no estamos aplicando pico y placa todavía, Johnny. No, aparentemente no, Tavo, pero ya enseguida le confirmo. Perfecto. Y en la ciudad de Medellín, hoy el pico y placa. Saludo especial para todos mis amigos oyentes en la ciudad de Medellín a través de nuestras plataformas digitales. Miércoles 4 y 8. Placas que finalizan en 4 y 8 para las motos de 2 y 4 tiempos. Las placas que inician en 4 y 8. Comenzó a surgir a las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche en la ciudad de Medellín. Informe del pico y placa para hoy para todos nuestros oyentes que están conectados con Veracruz Estéreo. ¡Wow! Hoy le hizo rizos a esos monos. ¿Ah? ¡Qué mujer tan hermosa! La espeluznante, sensual y hermosa ay, Chepa. Ay, tan bellos. ¿El por qué? Hola, John Jairo. Hola, Chepita, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más, Tabito? Bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo amaneció, mamacita hermosa? ¿Y esos, ¿cómo, y esos cómo rizos? ¿Cómo está mi Pereira? ¿Cómo está mi Pereira del alma, la perla del otún? Pereira amaneció hoy asoleada de una manera espectacular. Ay, qué bueno. Rico estuvieras aquí para que te pusieras el bikini y nos fuéramos a pegarnos una bronceadita juntos. Ay, qué rico, no me digas. Oigan, no pues, me digas. Ah, ahí le están echando ay, los perros. Chepa, te invitaría hoy pero a... De todo. Te invitaría hoy a piscinear. Me echó un Doberman encima. Sí, o te qué. ¿Cómo amaneciste, Chepa? Buenos días, bienvenida a Despiértase con Veracruz. Ay, muy bien, amor. Ay, ve, hoy vi, estaba viendo que ustedes estaban hablando de las noticias de hoy. Ah. Estaban contando muchas cosas. Estábamos hablando hoy de... que estaban hablando de qué era. Estábamos hablando hoy de la candidatura de Ingrid Betancourt a la presidencia de este país. Sí. Sí, señor. ¿Sabe por qué? Ah. Se le acabó la plata, papi. Ah. Cuando esas viejas así, esas viejas estaban por allá en Francia a todo dar, sacó un libro, le pagaron como millones de dólares por ese libro. La cogió muy bien Sarkozy. Todas esas cosas. ¿Te acuerdas que esa señora estaba casada con un man que era un loco, acuerda? Sí. Que se mantenía caminando por las calles con un letrero atrás en la espalda. Es que el Ingrid, liberen a Ingrid, un loco ahí. Sí. Entonces, esa vieja, esa plata se la parrandió allá en Francia. Ah. Ya no tiene, entonces volvió. Aquí está el banco abierto, papi. Qué chismosa. Nosotros porque no hemos podido, pero le digo pues que aquí para hacer plata por debajo, eso está listo. Y viene a ser, ella pues está no lista. Queda, pero se gana por ahí unos 10 millones de dólares y se vuelve. Ay, papi. Conozco la vuelta. O sea, que llegó fue por plata, pues. Después de esa lucha tan grande, claro. Entonces, ¿será que no se corona la presidencia, Ingrid? No, eso que va a llegar a la presidencia. Pero yo estudié Derecho y a uno le enseñan cómo funcionan las bandas criminales y todo funciona lo mismo. Entonces eso viene es por plata, paz. Y la lesión de James, qué pecado. Ah, sí. Venga, pero es que James se mantiene de lesión en lesión, hombre. ¿Ah? Ese lo llaman, la lesión es del soleo. Él vive asoleado. A toda hora vive asoleado, sí, yo sí creo. Vive asoleado. Entonces usted hace dos goles, descansa 6 meses. Sí. Vuelve ahora, sale, hace 4 goles, descansa 8 meses. Y eso es cobrando. Oiga, ese se la gana mejor que los candidatos que vuelven otra vez por billete, ¿no? Ah, sí. Vea, hagamos una oración por James, que qué pecado. Vamos a hacer una... Le voy a pedir un grande favor. Ahorita que James volvió y se lesionó, si de pronto puede, ahorita más adelantico, me vuelve a regalar entonces... ¿qué fue lo que usted nos pasó ayer? Se me olvida, hombre. La alineación de la Rayán. Eso, ahorita me vuelve a decir la alineación de la Rayán ahorita, ya que James se lesionó, que es muy bueno que los oyentes vuelvan y tengan presente esa parte y pues se conozcan de cuál va a ser esa alineación ahora que ya James se vuelve a ir a Soliace otra vez. Muy bien. Sí, señor. 7:23. Nos ponemos en oración. Rodillas. Ayúdame, Jesús mío. Me voy a tirar en plancha. Esta vez a suplicarte que James vuelva a las canchas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ay, Juan José, tan bello. Este pelado sí vuelve a la Rayada a jugar. Y que se dedique al fútbol y que deje de gaguear. Ayúdame, Jesús mío, yo. Queremos a Jamesito jugando de titular, porque don Medasco el Orto le sacará el potencial. Ayúdame, mío, yo. Medasco el Orto es el técnico de la Rayán. Que me haga goles poniendo pases de impacto. Y que los goles que haga, que a Zidane le dé un infarto. Ayúdame, mío, yo. Que me vuelva ahora a jugar en el Rayán y que sus goles, se canten desde Arabia Popayán. Ayúdame, mío, yo. Y que se arregle su muslo para que juegue bien bello. Y si lo operan, que le implanten la joroba de un camello. Ayúdame, mío, yo. Ay, Jamesito, amén. Amén. Amén. Qué pecado, el técnico Medasco el Orto está más preocupado que... ¿Qué? Porque muy preocupado. Pero bueno, ojalá la oración de Chepa sirva para su pronta recuperación. Nos preparamos para presentarle las 5 canciones más importantes según la revista Billboard para el día de hoy, ¿no? En una fecha como hoy. Sí, señor. 7:26 a.m. Aquí estamos presentando. Dos lesionados. Jame y Quintero, pues me lo gasté en cositas. Ay, ay, ay. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Aquí está la agrupación Slade, una canción del año 1983. Es una banda inglesa con su éxito My My. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. We all need someone to talk to. We all need a lot of loving, my oh my. Miami y los británicos Slade pasaban en Despiértese con Veracruz, 7:30 a.m. Y ahora viene Imagination, canción del año 1982, post-disco, Just an Illusion en Veracruz. 91.1, clásicos siempre. Conocer las opiniones y comentarios de nuestros oyentes. Esta es la pregunta del día en Despiértese con Veracruz. Muy bien, y nos encanta que nuestros oyentes participen con nosotros a través del 322-268-1212. Qué bacano tener a nuestros oyentes a esta hora entregando sus opiniones y pues lógicamente que puedan participar con la encuesta, con la pregunta del día. Chepa, pendiente a esta pregunta que tenemos para hoy para los oyentes. Recuerden la línea para participar, 322-268-1212. A John Jairo también va esta pregunta. A ver, ¿cuál es? Cuando estudiabas, ¿a quién te parecías? Cuando estudiaba. Ojo. ¿A quién? ¿Cómo así? Cuando estudiabas, ¿a quién te parecías? ¿Al desadaptado? Ah, ya. ¿Al que siempre llegaba tarde? ¿Al popular? ¿Al payaso? ¿O sencillamente al que tanto le hacían bullying? ¿Al nerd? Ajá. está interesante, ¿no? Muy buena la pregunta para esta mañana en el 322-268-1212. Usted va a recordar esos buenos momentos cuando estaba en el colegio. Chepa, ¿usted qué? Yo lo daba por la nota. Por la nota. Faltó de 5. Sin vergüenza. Faltó implementarle eso a la pregunta. A mí me llamaban siempre que había que izar bandera. Usted era la que compraba la usted era la que compraba la banderita para que cuando llegara a la casa la mamá la felicitara porque había izado bandera. Sí. La banderita a mí me la vendían con todo y palo. Johair, ¿usted cómo era en el colegio? Yo era... y es un defecto que he tratado de corregir con el tiempo, pero yo llegaba muy tarde a las clases. O sea, frecuentemente llegaba tarde a clase. Sí, es que todavía tenés cara dormido. Algo así. Yo puedo meterme dentro del popular. Sí. ¿Molestabas mucho popular? ¿O eras muy activo? Yo era muy popular en el colegio. Sí. Porque yo era de los que en el colegio me inventé la emisora. ¿Ah, sí? Sí, yo tenía la emisora en el colegio. ¿Así fue? Todos los descansos yo ponía la música, le saludaba. Es más, voy a recordar esto que me pareció muy bacano. En ese tiempo les voy a contar que por ahí cuando yo empecé con el cuento de la emisora en el colegio, escuchaba yo mucho una emisora tropical. Sí. Y sacaron un concurso que se llamaba El Locutor Junior. Ajá. Nunca se me olvida que fue quien me ayudó a mí a ingresar a la radio y me dio esa oportunidad porque me gané el concurso. Qué en el año 1993. Qué bueno. Con Olímpica Estéreo me gané el Locutor Junior. En aquel tiempo el director de la emisora era Elkin Muñoz. Así empezaste entonces en la radio, lo comenzaste inicialmente fue en el colegio. Exactamente, yo en el colegio tenía la emisora y entonces John Jairo Melguizo, que es el grabador todavía de Olímpica hace tantísimos años, me grababa en un cassette. ¡Se metió! Y yo todo eso lo tiraba en el colegio. ¿Trabajaste en Olímpica? Sí, trabajé en Olímpica Estéreo en el año 94, 95, más o menos hasta el año 99, por haberme ganado el concurso de Locutor Junior. Contestaba el teléfono. Yo era el que le contestaba el teléfono a Quique Gallego para inscribirle los marranitos así, olímpicos. Allá así empezábamos todos. Eso. Ya no hay teléfonos en las emisoras. No, ya no hay teléfono. Ahora solo contesta WhatsApp. Sí, contesta el WhatsApp. Bueno, entonces eres el más popular. Sí, Tavo. Yo creo que fui muy popular en el colegio. Yo creo que dentro de la época del tiempo en que yo estuve estudiando, a mí todo el colegio me conocía. Ah, qué bueno. Sí, yo fui muy popular. Entonces que los oyentes nos cuenten cómo eran en la escuela, ¿no? Sí, en el colegio. Que nos cuenten, o sea, en el colegio mientras usted estudiaba, ¿a quién se parecía? ¿Al desadaptado, al que siempre llegaba tarde, al popular, al payaso o al nerd? ¿Sí? Chévere. O como Chepa dice, que lo daba por la nota. ¿Qué más le podemos incrementar a eso, Chepita, que nos haga falta? No, es que hay varios tipos de en el colegio hay varios tipos. Está la que estudia mucho, sí. Está la bonita que es modelo, que termina por allá en las revistas esas. En la farándula. Sí, el que tocaba la guitarra como un bobo para tirar una manga y resulta que después salió como un Juanes, pues un man así. Ah, sí, sí. Así, el que cantaba, ¿no? El sí, que claro. cantaba. Sí. Y el compañero también del frente, que ese tenía una banda. De secuestradores, que también lo comentaron. Ese también. Sí, es bacano, porque eso en esa época bueno, el marihuanero. Es una pregunta muy bacana para esta mañana. Ustedes participan con nosotros y vamos a llevarlos a recordar esa época estudiantil en el 322-268-1212. Presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz y tenemos una nueva sección para esta mañana. Aquí la tenemos en Despiértese con Veracruz. Play. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Según la revista Billboard. Según la revista Billboard, del 19 de enero del año 1980, aquí están las canciones más importantes, los cinco primeros lugares. La canción número 5 correspondía a Stevie Wonder, descendía una posición Send one your love. Envíale a alguien tu amor. La canción número 4 para un cantante de música country ya fallecido subía del puesto número 7 al puesto número 4. Coward of the County, el cobarde del condado, era Kenny Rogers. His mama named him Tommy. The folks just called him Yellow. Three. If you like piña colada. Las 5 canciones más importantes del 19 de enero del 80, lugar número 3. Era el anterior número 1, Escape de Piña Colada Son de Rupert Holmes. If you like making love at midnight. Two. El puesto número 2 subía un puesto. Buena canción, ¿no? Sí, excelente. Chepa, do that to me one more time. Házmelo una vez más, Captain Antonio. Michael Jackson. Michael Jackson, el nuevo número uno, subía del puesto número 2 y así en el puesto número 1 se quedaría durante 4 semanas con esta canción, Rock With You, Michael Jackson. ¿Hace qué? Hace del 80 ahora, hace 42 años. 42 años, sí señor. Yo ya estaba todavía en el 30. Hace 42 años. Aquí están los 5 primeros lugares de una fecha como hoy, 19 de enero del año 1980, según la revista Billboard. Gracias, John Jairo Muñoz. Y nos vamos con algo excelente. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Ay, esto es todo lo que sale en los celulares, que es muy bacano. Ay, todos los memes. Los celulares, ¿sí o no? Se ríe uno muchísimo con los memes. Uno se ponía a ver estados y a ver todas esas cosas. Y ahí es donde uno más se ríe y pasa un rato agradable. Sí. Pregunta seria. Pregunta seria. ¿Se pueden fritar tajadas sin ponerse la mano en la cintura? Es habitual que se ponga uno la mano en la cintura fritando las tajadas. Usted le dice que no le pasa a uno. Uno frita una tajada y se pone la mano ahí mismo en la cintura. Si en medio del camino de tu vida te encuentras con una báscula, no te subas, te pesará. Llegaron los buñuelos, hijueputa. Hijo mío, respete a sus primas. Te juro, mi amor, que no tengo ninguna mujer en mis contactos. Y ahí, a ver, empieza. Yesenio, Danielo, Mónico, Alicio, Mileno, Julieto. Marcelo. Paulo. Paulo. Josefino. Catalino. Margarito. Margarito. Ángelo. Claudio. Juliano. Los disléxicos también somos persianas. Digo, personas. Es que... Hola, vengo por el trabajo de químico. Ah, bueno, ¿cómo se llama? Me llamo sodio, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cómo? Nacho. Ah, Nacho. No, oh, mames, contratado, hágale. Es que... Ey, amor, usted como tose de lindo, ¿qué variante es esa? Este me gustó mucho, es que al universo tú le importas una puta mierda. Que pero Carl Sagan, no podemos poner eso. Entonces ponga, el universo no fue hecho a la medida del hombre, tampoco le es hostil, es indiferente. Es que, mira, es que hombre tiene de mascota un león de casi 80 kilos y duerme con él. Y le contestan, es que yo duermo con mi señora, que es más peligrosa y pesa mucho más. Pedí una mujer como Dios manda y me dieron una mujer que manda como Dios. Luego les cuento más porque voy a cocinar. Hágale. Todavía los mandan, señorita, en la casa. Señorita, aquí en donde decía sexo, usted debe haber puesto femenino y no cuatro veces al día, pero el empleo es suyo. Pfizer anuncia que tendrá lista la vacuna para la Omicron en marzo y el COVID anuncia que tendrá lista su nueva variante en abril. Ay, eso sigue entonces. Si tu suegra te invita a almorzar, lava los platos y rómpale tres. Así no te dejará lavarlos nunca más. Sígame para más consejos. Qué lindo esos tiempos cuando estornudabas y te decían salud, dinero y amor. Ahora le dicen corra para allá, hijo de puta. Corra, se tapa uno de inmediato, ¿no? Llegó el COVID. Sí. Es que usted me ve así, adulto y todo, pero yo de vez en cuando me como un alpinito. ¿Sabe inglés? Yes. Traduzca, me gusta ir al gimnasio y tonificarme. I like gin and tonic. I like gin and tonic. I like gin and tonic. O sea, me gusta el gin and tonic. Ahí está, a usted le gusta el gimnasio, me gusta el gin and tonic. Bueno, ahora venimos con 10 cosas de las casas. Ahora les voy a contar 10 cosas que pasan en las casas. Dale, Chepa. 7 de la mañana, 46. Las frases de celular que se encuentra Chepa todos los días en las redes sociales. Buenos días. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. Y en Despiértese con Veracruz, Simply Red, esta canción de la agrupación inglesa que se llama Stars. 91.1 Clásicos siempre. Thank you.